estudio, en los estudios y con un halo de triunfo. Sí, señor, está con nosotros Miguel Doble. Primero un referente del radicalismo, pero aparte flamante presidente del Comité Ciudad del Radicalismo, representando a Evolución Radical. Un batacazo, lo digo yo, ¿eh? Miguel, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Encantado de que me hayas invitado porque ya me siento un amigo en la casa. Ahí está, un amigo, Miguel. Venir a esta emisora y que ya me conozcan la mayoría de la gente que me escuchan y me lo dicen, que escuchan esta emisora y yo creo que le llega a un público general de la ciudad de Concordia y eso hace que nosotros llevemos nuestra voz a esa gente, ¿no? Ahí está. Bueno, dio resultado el intenso trabajo previo a lo que fue la elección del domingo, ¿no? Dio resultado el tema de ir a hablar con la gente, ir a convocarlos, dio resultado, ¿no? Sí, Pablo, totalmente. El tema es que nosotros emprendimos esta campaña convencido de que tenemos que cambiar el radicalismo de Concordia porque veíamos que pasaban los años y el radicalismo cada vez se achanchaba más. Necesitamos un radicalismo movilizador, más para las cuestiones que van a venir en el futuro. Y por eso empezamos a plantearnos utilizar esta herramienta del comité como un elemento para atraer a los radicales que se habían ido. Pero para eso teníamos que pasar esta primera etapa, que era la elección del domingo. Nos propusimos ir como lista única de evolución. Pusimos el pecho a esta campaña. Salimos a visitar afiliado por afiliado. Visitamos gente que hace mucho no se la visitaba. ¿Viste? Afiliados que estaban necesitando escucharnos, escuchar la voz del radical que les llegue. Se sentían contentos después de tanto tiempo. Que Mirá vos. gente le invite o la visite, y entonces empezamos a encaminarnos en este proyecto de ganar el comité de ciudad y departamental. Por eso. El espacio, ese local, también jugó un rol importante, ¿no? Cuando al principio uno decía, mirá, vos están armando, después empezó el comentario, che, están trabajando bien. Jugó un rol importante aquello que nos habías contado vos acá también, de generar un espacio, empezar a trabajar, que para mí eso es parte del resultado del domingo. Totalmente, Pablo. Nosotros hace más de un año veníamos trabajando, habíamos abierto una sede en Calle Urdiñena Rain 111, donde empezamos a trabajar invitando a afiliados y a gente no afiliada, y empezamos a trabajar también con los equipos. Es decir, esto era un trabajo serio, a futuro, que veníamos encarando con un proyecto de ganar Concordia y con la gana de encontrarnos en esta patriada, ¿no? De llevar un candidato radical, y por eso estamos en este proyecto, ¿no? Que generó que mucha gente se acerque y vean que hay gente nueva con perspectiva de cambiar la ciudad y que tiene ganas de cambiar y que tiene ganas de un triunfo en la ciudad de Concordia, y por eso se acercaron. Y bueno, y ahí fuimos sumando radicales, no radicales, y bueno, este trabajo, si bien viene de a poquito sumando, hoy ya nos encontramos con un grupo de gente muy grande, numeroso y hermoso grupo, porque hay de toda clase que nos están apoyando en esto que estamos haciendo. Tomado por los mensajes, yo ayer lo tomé como forma editorial y hoy también hablé de esto a manera editorial, tomado como un batacazo real, pero era algo que muchos estaban previendo, decir, che, mirá el laburo que están haciendo, bueno, Lorena, vos y todo el equipo, Sí. ojo con este tema, ¿no? Y después hablaban de esto que coincido con vos, y esto lo voy a decir yo, de como una quietud del radicalismo, ¿no? La idea es eso, empezar a movilizarlo. Sí, totalmente. El radicalismo hace mucho viene estando quieto, hacía falta mover un poco el avispero, ¿no? Y esto fue lo que nosotros quisimos hacer, porque si no lo cómodo sería haber hecho una lista de unidad y quedarnos tranquilos y negociar y dar un cargo uno y otro. Pero no quisimos eso porque queríamos que se movilicen los afiliados, que se movilice la militancia y que empiecen a ver que estamos vivos y que somos una alternativa. Entonces eso es lo que priorizó en esta campaña, y por eso mucha gente vio que éramos gente nueva, con cara, sí, yo estoy hace mucho, pero hay gente muy nueva que tiene mucha gana y que era una alternativa que se le presentaba. Miguel, ¿tuvieron contacto con los pop hoy de los espacios porque fueron, abastecieron al Triunfo Provincial también. Obviamente que hay una figura emblemática de Evolución, que es Martín Lustó. Obviamente que hay una figura emblemática que ya es candidato a gobernador, como Frigerio. ¿Tuvieron estos contactos? Decir, che, mirá Concordia lo que pasó. Sí, yo creo que no han visto como una buena señal esto de que nosotros hemos ganado y estamos representando el espacio de Evolución junto con Frigerio en la provincia, y también ayudamos al triunfo del comité provincial de Fossosa como candidato a presidente, llevándole mucho voto de Concordia, porque había dos listas que representaban en la provincia ese espacio, y hemos recibido las salutaciones de esta gente porque... Bien. Que viste que a nivel provincial se destacó Concordia y La Paz. Bueno, La Paz sabemos que hay un referente que es muy joven, que es intendente y que la verdad que tiene una imagen muy positiva, pero se destacó Concordia y La Paz justamente. Bueno, justamente son dos espacios que está Evolución trabajando muy bien. Donde un intendente joven como Bruno Sarubi, que está haciendo una excelente gestión, un intendente joven que también la luchó para ser intendente y hoy conduce ese municipio en forma muy... acertada, y nosotros acá también con la posibilidad de tener un candidato joven como es Francisco Ascué para la intendencia, que también aspiramos a esa conducción. Miguel, obviamente que un triunfo de esta característica y de esta magnitud lo posiciona para lo que va a ser la contienda electoral que se viene próximamente, que ya es por autoridad ejecutiva y legislativa. ¿Le da otras perspectivas a esto? Totalmente, Pablo, porque nosotros ahora, teniendo el manejo del comité, abriéndolo a la gente, dándole vida y poniendo un candidato también nuestro del espacio como candidato dentro de la alternativa que va a tener junto, fortalece a este espacio y va a generar una expectativa en la sociedad que está esperando gente nueva y con que vengan con buena propuesta, ¿no? Más allá de que ustedes van a ser las autoridades del partido, las puertas se abren para todos, ¿no? Porque obviamente que hay referentes que estuvieron en otras listas, pero que son referentes históricos, y algo me decía fuera del aire, ¿no? Las puertas obviamente se abren, vamos a hacer la conducción, pero las puertas se abren, ¿o no? Sí, Pablo, la conducción va a ser de Evolución juntamente con la minoría que va a llevar también su representante. Que tiene que ver con la estructura del partido. La estructura que se arma, y bueno, eso hace que trabajemos conjuntamente. Nosotros, cuando ganamos el domingo, tuvimos la salutación, fueron al comité a saludarnos, porque ahí nosotros nos presentamos para festejar los referentes de la otra lista. Y hablamos de que hay que trabajar juntos, aunque sea cual sea el candidato, pero siempre dentro de juntos, para lograr que sea el candidato del espacio, que todos trabajemos para ese triunfo, ¿no? ¿Te genera expectativa esto? Vamos a hablar de Concordia, ¿no? Uno habla de la provincia, hay figuras fuertes, ¿no? Como Rogelio Frigerio. Bueno, hay que hablar de Pedro Galimberti también como figura fuerte. Pero Concordia, ¿cómo estás viendo esto? Ahí lo nombraste al gringo Ascué, que también es un amigo del programa, pero hay ciertos nombres que están circulando. ¿Cómo estás analizando ese contexto? Primero dentro del espacio junto, te digo. Sí, acaba de haber varios candidatos, eso es bueno, le hace bueno a la política, porque al presentarle distintas propuestas electorales, uno va a poder elegir cuál es el mejor candidato. Y los moviliza. Los moviliza un poco también, porque va a haber cinco o seis candidatos. Cinco son de Junto y uno del espacio de Galimberti, que va a hacer que la gente se acerque y milite con esa gente, y va a movilizar más el partido y los otros partidos que están en Junto. Y veo una expectativa muy grande para lograr un candidato que se gane de acá y que todos trabajemos en función de ese candidato. Y yo creo que ahí va a ser el logro que queremos, que Concordia tenga una figura distinta, representado por ya sea por el candidato nuestro, que esperemos que sea así sea, porque el gringo, como decís vos, es conocido acá, pero es conocido también en la ciudad por su música y porque... por haber dejado la justicia y dedicándose a la política a lleno para poder lograr también que Concordia sea distinta, ¿no? Miguel, ¿te genera expectativa, más allá de lo que pasó en Concordia y lo que pasó en la provincia, lo que está pasando a nivel nacional con la figura de Martín Lustó, hoy posicionado para hacerse con el distrito, te diría, más importante, esta situación que se generó en torno a Rodríguez Larreta, pero que lo posiciona como... serio candidato a ser, ¿te genera expectativa eso? Sí, totalmente. Uh-huh. Nosotros veníamos hablando eso en las reuniones nuestras, uh-huh, y veíamos distintas alternativas. Uh-huh. Yo creo que fue una buena señal de la Reta, uh-huh, haber abierto las elecciones y no haber hecho que se peguen las boletas, uh-huh, con los candidatos a presidente. Al respetar la normativa que tiene la capital de boleta electrónica, uh-huh, y separada, hace que sea más libre la elección y no tan llevada por, uh-huh, la lista que lleva el candidato, hace que nosotros lo veamos como una futura alternativa para, uh-huh, para que Martín Lutó sea el candidato a manejar la capital federal. Uh-huh, uh-huh. Esto le cuento yo, porque yo hablo seguido con Miguel para contarle al oyente de que ya tienen canales directos de comunicación con los POP Evolución a nivel nacional, ¿no? Primero porque traen, segundo porque tienen contacto directo y están en continuo contacto con ellos. Esto así se está ampliando. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Cómo ven Concordia ellos desde, mirá, el plano nacional? A Concordia la ven, uh-huh, bien. Fíjate que tuvimos visita de Marcelo Goldman, uh-huh, que, uh-huh, es un referente a nivel nacional, hoy jefe de bancada de allá de Evolución en, uh-huh, en Capital Federal. Él nos estuvo apoyando, además de ser un amigo de la militancia, uh-huh, de la franja en su momento, uh-huh, él vino a apoyarnos, también Nosiglia, uh-huh, Juan Nosiglia, que estuvo visitando Concordia y también nos dio el apoyo. Uh-huh. Así que toda esta gente que son de Evolución, referente importante a nivel nacional, ven a Concordia como una alternativa, porque lo ven como a Concordia, uh-huh, una ciudad que está en todos los medios, uh-huh, por otras cuestiones que nos, uh-huh, gusta, que es el tema de la pobreza. Ahí está. Uh-huh. Pero que esta gente se acerca y nos da una mano, no sale en los medios, uh-huh, como para hacerse ver, sino que viene, uh-huh, a nosotros dando, uh-huh, el apoyo directamente. Y aparte, recordemos que Concordia es un bastión peronista o justicialista, uh-huh, y sería un hecho histórico, un triunfo, ¿no?, de un radicalismo movilizado en Concordia. Sí, totalmente, uh-huh, eso es lo que esperamos. Por eso esta gente confía en nosotros, ha puesto la fecha en nosotros. Cuando empezamos con Evolución, en la provincia hace más de un año éramos poca gente. Sí, por eso te digo. Hoy fuimos creciendo, logramos meter una diputada, uh-huh, nacional en la lista de Frigerio, uh-huh, que es Marcela Antola, y hoy tenemos referentes nacionales que son provinciales, uh-huh, y nacionales, que nos están apoyando. Y tenemos intendentes que nos, uh-huh, están apoyando, como Bruno Sarubi, pues otro referente a nivel provincial, que también, como Bruno Frisio, uh-huh, que coordina Evolución a nivel de la provincia. Son los que están constantemente en contacto, uh-huh, con nosotros y dándonos una mano. Uh-huh. Si no estamos solos, ¿sí? no nos sentimos desprotegidos, porque tenemos gente que a nivel provincial y nacional nos está viendo y nos acercan su apoyo y nos, uh-huh, nos brindan toda su amistad para poder seguir, uh-huh, en este proyecto, ¿no? Uh-huh. Más en un escenario candente, ¿no?, electoral, ¿no? Miguel, te pregunto, ¿cómo van a encarar lo que son las actividades? Porque venía con su espacio, su local, cargado de actividades, está bueno. Pero si algo muchas veces caracterizó al radicalismo puntualmente, y Evolución por ahí lo aplicó fuerte, es la convocatoria de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo la propuesta pasa por ahí, empezar a generar actividades, convocatorias, reuniones? Totalmente. Nosotros, uh-huh, tenemos ahí dos locales abiertos, uh-huh, uno está en calle Urdín Rain, 111, como yo te dije, uh-huh, y otro en calle San Lorenzo y Diamante. Uh-huh, uh-huh. Nosotros tenemos actividades los martes, hacemos reunión a las 20 horas en Urdín Rain, y los sábados a las 20 horas hacemos en calle, uh-huh, Diamante y San Lorenzo. En la reunión que hacemos, nosotros estamos constantemente pensando y proyectando y a veces haciendo actividades, porque no solamente nos quedamos quietos en reuniones, sino, uh-huh, que también generamos actividades para los jóvenes, y queremos empezar con talleres y, uh-huh, alguna cosa. Ya hemos hecho talleres de danza que se están haciendo en los locales, también se quiere hacer algunos talleres de carpintería, uh-huh, y brindar algunas cosas, herramientas, uh-huh, que se pueden dar sin tener dinero, sino que, uh-huh, con gente voluntaria que se acercan y que se ofrecen ellos mismos. Mira qué bueno. Mira eso qué bueno. Lo hemos tenido ahora y cada vez se están sumando más gente. Uh-huh. Eso es bueno. ¿Y porque el comité puntualmente se buscará? Viste que se habla, che, está muy quieto, está muy apagado, el edificio histórico, sí, el, sí, radicalismo acá. Y ustedes van a ser los que van a estar a cargo ahora. La idea es movilizarlo también un poco. Totalmente. El comité, viste, lo local puede ser para lo interno, uh-huh, partidario nuestro de, claro, la evolución, y el comité para abrirlo a todos los afiliados. Bien. Porque el comité va a ser, como yo te digo, vamos a integrar la otra lista, uh-huh, que la invitamos a que participen, porque nosotros solo no vamos a llegar a hacer, uh-huh, todo lo que tenemos que hacer, sino que necesitamos el apoyo de todo el radicalismo. Y por eso vamos a abrirlo para que ellos se acerquen y trabajen conjuntamente con nosotros. Uh-huh. Y todo lo que quieran acercarse, uh-huh, va a ser el comité abierto. Por eso la idea es el comité utilizarlo como una herramienta para todos los afiliados y los otros locales para sumar gente que, uh-huh, que se van a sumar al espacio, ¿no? Uh-huh. Porque a partir de ahora el desafío es empezar a armar lo que puede ser una campaña ya electoral, pensando en las elecciones puntualmente. Recordemos que el 27 se conocen las fechas de las elecciones y se puede intensificar esto. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo el hecho de la figura del gringo Ascue, que el otro día una ala dura del PRO brindó su apoyo? ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, cada día hay gente que más se acerca para apoyar esta candidatura y nosotros vemos que... Más allá de lo que es evolución, acá abriendo el juego, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Hay gente de otro espacio que se están arrimando. Ahí y ven la figura del gringo como potable, por eso, mm-hmm, han pasado esas reuniones con la gente, mm, de la gente de Bullrich. Mm-hmm. El ala dura, los halcones, le dicen. Ajá. Y ellos ven la figura del gringo como, mm, una figura de un militante que tiene mucha gana y garra, y además como ha sido fiscal, mm-hmm, de enfrentar lo que pasa en Concordia, ¿no? Que la droga y la, mm-hmm, delincuencia y toda esa cuestión, que él conoce muy bien, y esta gente está dispuesto a apoyar esta candidatura en viendo esa figura del gringo, ¿no? Uh-huh. Esa perspectiva que tiene. Miguel, ¿y se empieza a proyectar una futura gestión al frente del municipio? Desde Evolución te pregunto puntualmente, si empiezan a pensar en nombres propios para ocupar sectores de funcionariado, equipos técnicos, ¿se empieza a pensar en eso? Nosotros tenemos ya trabajando los equipos, uh-huh, hace rato, uh-huh, creo que empezamos primero con los equipos, uh-huh, y después empezamos a sumar gente, uh-huh, creo que hicimos al revés de lo que se venía haciendo siempre, uh-huh, pues siempre se armaban... Armaron la estructura. Claro, uh-huh, armamos la estructura, uh-huh, y empezamos a sumar gente, y se fue sumando gente muy importante, profesionales de distintos, uh-huh, ámbitos, que no se sienten con afinidad con un partido, pero ven en este proyecto que sí hay una cuestión seria, y eso ha hecho que se fortalezcan estos grupos, uh-huh, y tengamos una propuesta ya. La semana que viene vamos a presentar la segunda parte de la propuesta, porque ya presentamos, uh-huh, una primera parte, sí, sí, sí, y faltó la segunda parte, uh-huh, que va a ser la semana que viene, donde vamos a completar todos los esquemas de las distintas áreas de la municipalidad que queremos más o menos acomodar o mejorar. Pero esto lo hicimos con un trabajo previo, que, uh-huh, fue un análisis FODA de la situación de Concordia, viendo todo. Como un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico primero, después ahora se plantean la cuestión de cómo solucionarlo, cómo darle el camino para que se solucione. No tenemos la solución, pero por lo menos ver cómo se podía solucionar esta cuestión. Y eso es lo que estamos haciendo ya en esta otra etapa. Uh-huh, uh-huh. Después ya vamos a tener la plataforma lista, armada, para las elecciones cuando, uh-huh, ya estemos próximos, ¿no? Uh-huh. Y eso se va a presentar a la sociedad. Miguel, y en lo que es puntualmente las elecciones en el radicalismo, pero en el laburo que vienen haciendo, un laburito interesante, que lo hemos dicho acá en el programa, ¿con qué te estás encontrando la gente? ¿Con qué te encontrás la demanda? Más allá de lo que es el radicalismo, que muchos hablaban de movilizarlo un poco más, ¿con qué te estás encontrando? Mira, nosotros venimos haciendo reuniones antes de que presentemos para la interna, con gente que no eran afiliadas en distintos barrios que, uh-huh, nos están llamando, de todos los partidos, ¿no? Uh-huh. Algunos no tienen partido tampoco, uh-huh, y la preocupación es la seguridad. Ahí está. Mira. La seguridad de Concordia cada vez peor, uh-huh, la gente tiene miedo de salir a trabajar, tiene miedo de que mandar a los hijos a comprar un almacén, que lo asalten, que, uh-huh, le roben el celular, que lo apuñalen, uh-huh, sí, eso, sí, nos plantean como algo fundamental. Y después el tema de trabajo. Uh-huh. Ahí está, mirá, la demanda que llegan acá, Pablito, ¿no? En, uh-huh, trabajo y seguridad. Y es fundamental, porque si vos tenés eso, si vos tenés trabajo, creo que la seguridad se va a calmar sola. Se va a calmar sola. Uh-huh. El tema es que al no haber trabajo, hay mucha delincuencia, uh-huh, muchas necesidades, uh-huh, entonces salen a delinquir por cualquier cosa, ¿no? Y hay mucha droga, uh-huh, en Concordia hay mucha droga. Uh-huh. El que no lo quiera decir, la verdad, uh-huh, es esa. En cada barrio que vemos nos plantean eso. Sí, ha avanzado mucho. Nos plantean que en cada esquina hay uno que vende y qué sé yo. Y es la realidad de Concordia. Y esa es la primera que hay que combatir, junto con el tema de del trabajo, que hay que darle trabajo para poder salir de la cuestión esta y mejorar. Y otra cosa es la educación. Acá hay que brindar talleres, empezar a capacitar y a generar otras cosas que Concordia necesita, ¿no? Y principalmente lograr que se instale en industria. El otro día tuvimos una reunión con el Centro de Industria y Comercio de Concordia, que nos invitaron a participar con ellos de una charla. La cuestión es esto que se plantea: la seguridad y la instalación de nuevas industrias, favoreciendo con reactivando. Generación de mano de obra, claro, movimiento económico. Y totalmente, y tratar de brindar las condiciones para que se instalen, porque el tema es que vos decís, bueno, vamos a traer gente o inversores afuera que se quieran instalar en Concordia, pero si no le brindamos las condiciones adecuadas, tener una luz que sea equitativa, o los impuestos también, que sean algo que relativo y favoreciendo a esta gente para que se inicie, por lo menos, y después emprenda el camino de la construcción de su negocio. Sí, que produzcan y después... Pero si vos le pones traba de entrada y lo tapás con impuestos, lo presionás con la luz alta y toda la cuestión, la gente no va a venir acá a invertir. Y otra cosa es la seguridad. Si no tienen seguridad, tampoco, porque también hay que capacitar a la gente para que estos trabajos que se puedan generar puedan ser trabajos genuinos, ¿no? Dándole la posibilidad de que salgan a trabajar a estas empresas, pero con una capacitación previa. Yo lo planteaba hace mucho, con un proyecto que había hecho, que era un concurso para la empresa acá más importante de Concordia, y que era, hágalo usted mismo, era como hacer unos talleres para que la gente arme sus muebles, teniendo el elemento fundamental que es la madera acá, que tenemos, no solamente aserreros, sino tenemos la fábrica de aglomerado más grande de la República Argentina. Vendemos la madera y después compramos el mueble, hagamos el mueble acá, ¿o no? Claro, por eso, ¿qué pasa? Yo te lo vivía esto cuando estaba en la universidad, que estaba de secretario, donde para comprar banco, pupitre para la facultad, teníamos que comprar como 500 pupitres, tuvimos que llamar a licitación, y las empresas que licitaban eran la empresa de Esperanza Santa Fe, de alguna otra provincia. Y teniendo la madera acá, ¿no? Teniendo la madera acá, no había ni una empresa en Concordia que hay que incentivar eso, ¿no? Y en todos los rubros, ¿no? En la fruta, todo. El valor agregado a la materia primaria es fundamental, ¿no? Va a generar mano de obra. Teniendo en cuenta que todavía no están anunciadas las fechas, ¿tenés alguna preferencia en lo que puede ser las elecciones en la provincia de Entre Ríos? Si estás más a favor de un desdoblamiento de las nacionales, está más a favor de que sean junto con las nacionales. ¿Cómo estás viendo eso? No, vemos que tendría que más junto con las nacionales. Sería una, para evitar el doble trabajo que ya hemos tenido. Ahí está. Nosotros ya lo vivimos, el desdoblamiento, cuando yo fui candidato, donde el gobernador lo hizo por conveniencia y le fue bien, porque nosotros veníamos de la época, bueno, Macri venía mal económicamente y justito nos plantea la elección antes. Y después Macri mejora económicamente y ya le va mejor en la elección para presidente que a nosotros para provincial y local. Entonces ya vimos que esa estrategia que utilizan ellos es por conveniencia para los candidatos de ellos. Entonces sería bueno que se unifique para tener, uno, menos gasto, y otra cosa es para nosotros. Vemos que tenemos referentes buenos a nivel nacional que podrían agarrar una buena cantidad de votos. ¿Cómo ves eso del radicalismo a nivel nacional, ¿no? Con un Morales jugando con una imagen fuerte, por lo menos negociando en los primeros planos de lo que es la alianza o el frente de Juntos por el Cambio. Bueno, ya hablamos, Martín Lustó jugando en la primera línea de lo que es el frente a nivel... el distrito más importante de la Argentina. ¿Cómo estás viendo el radicalismo, a diferencia por ahí de lo que fue los años anteriores? Mira, el radicalismo es como que se ha despertado en este último tiempo y empezó a movilizarse. Capaz no con tanto tiempo como pensamos, ¿no? Si fuera sido antes todavía. Hoy la figura referente a nivel nacional son de Juntos, son Larreta y Patricia. Bueno, y Morales viene también a terciar ahí. Martín Lutó tiene un buen acercamiento con Morales, se lo ha visto en foto. No sé en qué va a terminar este acuerdo, porque esto lo manejan ellos, si va a haber un acuerdo con algún candidato del PRO o se va a presentar lista única por otro lado, Morales, pero esos son, se van a ir dando en este tiempo. Hoy también buen vínculo entre Morales y Larreta. Claro, ¿no? Eso que se está mostrando en los medios es el buen acercamiento que hay el radicalismo con Larreta, más que la Burris. La Burris es la dura del PRO y está más alejada de la cuestión con el radicalismo. Por eso vemos que puede terminar una cuestión de unificar una lista, ¿no? Yo no quiero apresurarme, pero puede ser que haya una unificación de la lista de Larreta con un candidato radical y que sea capaz el que mejor se posicione a nivel nacional. Miguel, te voy a redoblar la apuesta, ¿no? De lo que es el frente, los principales referentes para la presidencia surgen de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si Lustó, Martín Lustó, te pregunto en un análisis hablando más a futuro, ¿se hace con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente tiene una buena gestión? ¿Crees que automáticamente lo posiciona para dentro de 4 años? Mira, nosotros tenemos un proyecto de evolución a largo plazo, por eso no nos apresuramos en el tiempo, porque Martín Lustó podía haber sido un candidato a presidente hoy. Pero creo que del radicalismo está el que mejor está posicionado. O sea que lo pensás o lo piensan en el grupo. Ya lo estamos pensando, y además creo que esto de que Martín juegue en Capital es una estrategia para después posicionarlo a nivel nacional. Porque una vez que se conozca a Martín Lustó en Capital, el país lo conoce y ya se posiciona, ¿no? Como ha pasado con todos los candidatos, ya lo hemos tenido, la de la Rúa, el mismo Macri bueno, ahora la reta presidencial. Porque parece que todo se mira en Capital, ¿no? Se mira lo que hacen en Capital, porque es como que dice Dios está en Capital Federal, ¿no? Pero es porque los medios, los medios nacionales, están en Capital. Si vos haces una buena gestión ahí, te posiciona, es automático. Ahí tenés el mayor cúmulo de votos. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es eso. Es más, estamos construyendo este radicalismo de evolución en todas las provincias. No es que estamos en Entre Ríos, sino que estamos en Córdoba. Tenemos candidatos como de Loredo, que es referente de evolución, importante candidato. Bueno, es uno de los referentes más importantes de Loredo a nivel nacional, claro, ¿o no? Sí, y bueno, él está en Córdoba y es de los nuestros, y tenemos en distintos lugares, las distintas provincias del país, referentes. Sí, tenemos más de 200 intendencias de evolución, que representa la evolución de distintos pueblos. Es un dato ese. Y eso es un peso político que a la larga va a servir para el proyecto nuestro, ¿no? Y por eso vamos a ir sumando. Después vamos a tener la de Concordia, que otra de evolución y otra de... ¿no? Se tiene fe ahí, ¿eh? Mirá, si meten Concordia, es un batacazo histórico. Histórico, histórico. Creo que Concordia le hace falta un cambio, le hace falta un aire nuevo, le hace falta gente con proyecto y con propuesta que hagan un cambio totalmente cultural de Concordia. Y viste que Juntos por el Cambio abre, lo han dicho de los referentes, la posibilidad hasta sectores peronistas, descontento. Bueno, fue el caso de Pichetto en su momento. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, acá hay muchos sectores peronistas que están trabajando con conjunto. Ahí está, nosotros en Evolución tenemos una buena relación con la gente del peronismo acá local, que son el peronismo no acá, es decir, los que son críticos en la gestión y que no están de acuerdo del manejo de la ciudad de Concordia. Entonces se han acercado y estamos trabajando muy bien. Bien. Miguel, te tengo que despedir. La verdad que fue un gustazo tenerte, pero quiero ahí tener los micrófonos, agradecimientos, mensaje a la ciudad. Recordemos que el radicalismo es el partido centenario, con referente a lo largo de toda su historia. Fueron parte de la vuelta a la democracia, jugando un rol clave, y hoy más movilizado. A mucha gente lo ha puesto contento esto, y está bueno que esto pase, una referencia a la política del radicalismo. Tuvo sus elecciones, me contaba Miguel, duplicaron la cantidad de votantes en la ciudad de Concordia, y no es un dato menor. Que le hables a la gente, que le mandes un mensaje, tu agradecimiento para los que estén escuchando. Bueno, quiero agradecer a todos aquellos correligionarios que nos apoyaron este fin de semana para lograr el triunfo, que se hayan acercado, importante, a votar y que vean en esta propuesta que estamos presentando a la sociedad sea una alternativa para que en los próximos tiempos tengamos un candidato radical y que maneje los destinos de la ciudad de Concordia para mejor de toda la ciudad y para toda la gente de bien que, que queremos que... La posibilidad está. La posibilidad está. Ahí está. Por eso estamos en ese proyecto y queremos que se logre en los próximos tiempos que ya se vienen. Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Convocando a todos los militantes, simpatizantes, gente de bien que quiere emprender en este camino, que se acerque, que están las puertas abiertas y que el comité va a funcionar para todo y no solamente para una parte del radicalismo y para la sociedad misma también. Perfecto, gracias amigo. Se tuvo fe, dijo, cuando gobernemos Concordia, se tuvo fe y así hay que encarar un escenario electoral. Gracias Miguel y bueno, sabes que ahora te vamos a molestar más seguido porque se viene un escenario de movilización constante que son los escenarios electorales. Sí, gracias Pablo por la invitación y siempre estamos dispuestos para cuando vos nos necesites, vamos a estar acá presentes dándote los datos, información, lo que vos... Aparte las charlas siempre son agradables. Pablito, nos vamos a ir rápidamente a la música, nos vamos a ir rápidamente a la tanda y vamos a seguir con más.